Si lo pienso solo ayer, todo iba bien. Solo ayer veía un sol que me llenaba de alegría. Nunca yo, nunca pensé que jamás, jamás de aquí sería. Si lo pienso, creo que fue mi ingenuidad. Solo ayer que no sentía todo el peso de la edad. Ahora sé, yo con el llanto pagué para crecer aún más. Ahora lo sé. En futuro quiero yo hablar, miraré a través del tiempo, porque estoy seguro que ya este bache sin fondo pasará. No, no acabará aquí. La vida inventaré. Ahora yo lo sé. Desde mañana yo diré pensando a hoy, que es ya tan solo ayer. Lo primero que haré, sin dudar, será conservar todo lo bueno que hasta hoy yo construí. Desde aquí, volver de nuevo a empezar, mirando en mi interior, sin mirar atrás. En futuro quiero yo hablar, porque sé que será mío. Nuevos sueños por realizar, y no pienso rendir nunca más. Ahora yo lo sé. No, que no pueda acabar así. No acabará porque una luz veo brillar que me acompañará. Ya tan solo ayer, solo ella estaba solo ayer.